perdóname. Sol. Si al encontrarte, bueno, te digo, hola mi amor. La. Es que me cuesta acostumbrarme. Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo para venir hoy aquí a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás sola, con quién estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez, y esperando que me vengas a buscar. Con esta canción. Sí. Es el momento. Oh. Acércate a mí. Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. ¿Te parece que tratas de correr y alejarte de mí? No sabes fingir. Mírame, no me pites más. ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón. Y en las noches tú me sientes y sin alma te entregas. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. No. ¡Los aplausos bien fuerte! Amo ese tema, Nico, te juro que no sabía. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, sé. Que no te supe aprovechar, que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido. Y mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir. Y menos encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino. Y yo tenía pensado y andar solo contigo después de ti. No queda nada. Y ahora sí pido los aplausos bien fuerte. Es espectacular, qué lujazo que nos estamos dando, la verdad. Cuando alguna vez encuentro quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Te siento aquí, esté con quien esté, y en sus besos, en su cuerpo y en su olor. Si quien te hará el amor. Oh, oh, oh, oh. Muy bien. ¿Qué seguía? Menor. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? Porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues es en la verdad. Es una pena, siempre seguirás oyéndome. durmiéndome. Necesito creerte, convénceme, miénteme. Un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. Hermosa Sanata, el cortito. Ahí está, el merecido. Bueno. La menor. Un, dos. No se va a acordar, los aplausos. A ver si me acuerdo, dice. Sí, sí, sí. Créeme, te digo la verdad, y ella me confundió, y ella quiso empezar, pues ella me buscó, diciendo que con vos ya no sentía nada. Créeme, te digo que fue así, quise tanto evitarlo. No podía pensando que engañaba a mi hermano. Me da la vergüenza, tu mujer en mis manos. Tu mujer en mis manos, tu mujer era mía. Sin querer te he fallado, créeme. Hermano, no lo sabía. Tu mujer me ha dado. Señor. creer esto que está pasando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando. Ya no me esperes más con comidas extrañas. Si no estás sabido, está un poco más salada. Solo al despertar quedan las mañanas. Los mates al cebar, pero conserva la vara. Ya no eres la mujer esa que tanto me amaba. Te noto tan distante y esquiva la mirada. Sé que no es para mí, que no es todo el día pintada. Y hasta te teniste el pelo y usas la ropa más ajustada. Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo, me descuida la mujer que yo amaba tanto. No podía creer esto que está pasando. Me tanto ver cómo me estás tratando. ¡Qué máquina! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Fui a un amigo y le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón. Él se sonrió y me contestó: llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás y alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pierdes tropezarás. Esperanza no tarda en llegar. De buena voz. Le confesé que de niña yo leía cuentos de amor, y al querer vivirlos mucho me defraudó. Sentí miedo por lo que contó acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrá, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. Una vez más arriba. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Y ya que tanto sabes por qué no soy gracias, Sofi, de corazón. Gracias. Perdóname si llamo re menor, no aguantaba las ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga, no con este amante que tienes a escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa. Las cosas atrevidas y prohibidas que digo, y hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. y cierro los ojos y te agarran las ganas. Y soñamos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Y eso que mi cuerpo hoy te necesita. Y es veo el papel de amante. Cuando te toca esperar por enamorarte. ¡Los aplausos! Espectacular. Sí, menor. Tramposa. Algo altanera y mentirosa. Y en el amor la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Y aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos en tu boca. Sigo preso, condenado a la locura. Hay de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor. Tramposa. ¡Muy bien! ¡Los aplausos! ¡Qué lujazo, espectacular! ¿Cómo no? Oh, Jesús, ¿y en dónde estás? ¿Y en qué lugar del mundo ayudando a tanta gente y yo aquí solo esperando que vengas por mí? Oh, Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Se me va la mujer de mi vida por haberla llenado tanto de heridas. Por favor, de hombre a hombre te pido, haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Jesús, ¿y en dónde estás?